a la charlatana itinerante. La charlatana itinerante. En cuarentena. Aprender en estos tiempos de pandemia para mí me resulta buenísimo y cómodo, me acomodo con mis tiempos para poder hacerlo. Pero lo que es para mí, en cuanto para mis hijos no es cómodo, pero en lo personal porque yo me manejo con un solo celular y tengo 4 hijos que existen en la escuela. La pandemia es una oportunidad para repensar la educación y lograr un aprendizaje de calidad para todos. En la crisis del COVID, los docentes han demostrado cómo lo han hecho tantas veces. Un gran liderazgo e innovación para garantizar que el aprendizaje no se detenga y que ningún alumno se quede atrás. Lo que me parece estudiar con el tema de la pandemia, la verdad, me cuesta horrores, ya que hace mucho tiempo no voy a la escuela, me cuesta concentrarme y bueno, muchas cosas más. Bueno, mi tiempo de estudio lo organizo, ya que yo trabajo durante el día. A la noche reviso todos los mensajes de WhatsApp, me pongo al corriente de la tarea que hay que realizar y durante la noche la realizo. Los países deben invertir en la educación para crear un futuro mejor para todos después de la pandemia. Siempre me hago un lugarcito cuando por ahí mi niña duerme o cuando está tranquila y es cuando más puedo ponerme atención con el estudio. Estoy avanzando algo que creí que no iba a poder terminar y bueno, se me da de forma cómoda y bueno, es algo que puedo terminar, que quería terminar y por fin puedo hacerlo. Y en el fondo de la olla, va nadando, va nadando. Dejándose comer es la red. FM 9850, La Charlatana, la radio comunitaria de la calle Nueva York de Berisso. La arveja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega a las manos nadie la